Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Equipo de esgrima venezolano. Sus miradas se encuentran. El brillo de sus ojos es igual al de sus espadas. Es un duelo. No están vestidos con capas, pero sí preparados para un combate. La lucha comienza con movimientos rápidos que se asemejan a una extraña danza donde hay coraje y pasión. Esta escena no tiene nada que envidiarle a las escenas del cine, salvo que este combate termina en 4 segundos. El control visual, la superación del dolor, la concentración, la elasticidad y la agilidad mental son esenciales para descifrar los movimientos del atacante en menos de medio segundo. Un leve parpadeo o distracción puede significar una herida o un golpe en un combate. Estamos en los novenos Juegos Sudamericanos, donde la esgrima venezolana fue hegemónica. 8 medallas de oro de las 12 que se disputaban. Se puede pensar que es un deporte para caballeros. Sin embargo, fueron las damas las que obtuvieron la mayoría de medallas. Combatiendo con coraje y con amor, como cualquier aguerrido espadachín. Esgrimistas venezolanos. Un equipo dorado fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.